vacilón. Anda buscando perreo. Ella le gusta el reggaetón. Ella le gusta el guayeteo. La discoteca el vacilón. Anda buscando perreo. Ma, guarde la corta que nos fuimos con perreo. Hay par de baby, yo no quiero rebuleo. Pero ustedes saben que en el fuego no me dejo. Traerla rápida por si acaso mandar de lejos. Pa' la esquina, pa' el case, la chori se complace. Ponle dembow pa' que vea cómo lo hace. Tranquilo vos que con esto sí que se nace. Les enseñé y quieren seguir cogiendo clases. Santurce, Valleta, la matri va completa. Como pa' el tiempo de los rompe discoteca. Se la buscaba todo el curva que no respeta. Queremos ir a la disco, ella conoce al DJ. www.prolatinremix.com for the latest Latin remixes.